En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva que arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. En la sintonía de Teleelch en Radio Marca estamos ya a jueves 20 de mayo. Poco más de 48 horas para el partido más importante de la temporada para el Elche Club de Fútbol. Y te lo contaremos aquí en esa edición especial de Marcador el sábado desde las 5:30 de la tarde y ojalá que tengamos que alargarnos mucho más allá del horario habitual. Para ello recordamos que tienen que darse varios resultados. El primero, que el Huesca no gane. Y por supuesto que el Elche lo haga, aunque a partir de ahí recordamos tendríamos varias posibilidades más. Por cierto, aclararemos eso del triple empate porque hay aficionados que todavía no tienen claro cómo en un triple empate entre Huesca, Elche y Eibar, el Elche es el que se salvaría. Ahora lo contamos. Lo cierto es que el equipo ilicitano tiene fe en la permanencia, tiene esperanzas en que van a ganar al Atleti de Bilbao y que el Huesca no lo hará contra el Valencia, como reconoce el único superviviente de esta temporada y de las anteriores en primera, Fidel Chávez. Sí, con muchas ganas, ¿no? Yo creo que al final tenemos que centrarnos en el nuestro, ¿no? Creo que, pues bueno, no, nos da mucha confianza el resultado del otro día, el partido del otro día. Creo que el día del Árabe sufrimos un golpe duro todos, que nos dejó muy tocado y muy difícil la permanencia, pero yo creo que el equipo, como tantas veces este año, ha sabido sobreponerse y bueno, nosotros, pues bueno, el partido de Huesca sabemos que será importante por poner de venir de todos, pero si no ganamos nuestro partido, pues será muy complicado, ¿no? No habrá ninguna opción, así que intentar ganar el nuestro es nuestro principal objetivo y luego, pues bueno, a esperar lo que pase en ese campo, pero como te digo, lo importante es nuestro. Lo importante es ganar, evidentemente, pero también, y no menos importante, que no lo haga el Huesca. Un Elche Club de Fútbol que hoy ha seguido con sus entrenamientos de cara a focalizar ese encuentro y esa victoria frente al Athletic Club de Bilbao. Un partido en el que no estará Diego González por sanción y en el que da la sensación de que Johan Mojica va a llegar muy justo para el partido. Todo parece indicar que Fran Escribán no cambiará la fórmula, no cambiará el dibujo que le dio buen resultado en Cádiz. Jugar con tres centrales, con lo que Dani Calvo, que se ha visto envuelto en la polémica por las declaraciones de su padre, que dijo que pues su hijo le gustaría que siguiese en primera o en el Elche, o si no se queda el Elche en primera, en el Huesca si este se queda. Desde luego no lo dijo con mala intención, pero debió no decir nada. Pues Dani Calvo sería en principio la novedad, aunque también tiene la opción de Josema para sustituir a Diego González. Podría jugar con los dos carrileros, Fidel y Josan, como ya hizo en Cádiz. Curiosamente es el sistema que empezó a utilizar por exigencias del guión Jorge Almirón al principio de la liga y es también el que mejor resultado le dio. Luego cuando quiso cambiar a su sistema fetiche, pues ya sabemos todo lo que sucedió, 16 jornadas sin ganar. Por cierto que quedan entradas para en principio los abonados y claro, no todos. Ayer se cerró a las 8 la posibilidad de que los socios que habían pagado su cuota adquiriesen sus entradas. Quedan libres, pero el club todavía no ha hecho ningún comunicado, no ha hecho oficial el cómo se van a poder comprar. Lo que sí podemos adelantaros es que quedan entradas, pero bueno, hay peticiones para llenar el estadio. Ya os digo que van a quedar a lo mejor pues 1.000, 1.500 y solo van a ser para los abonados, que

Elche siempre, pues prácticamente todos los días en el mapa. Y aquí, estando en Primera División, raro es el día que o bien en las páginas de la prensa deportiva, por supuesto en redes sociales, por supuesto en programas de televisión y en programas de radio diarios, no se habla del Elche. Por eso digo que a nivel social es importantísimo seguir en Primera División, y no te digo nada a nivel deportivo, para que la afición blanquiverde pueda disfrutar de su equipo en la grada, pueda disfrutar de fútbol de Primera División, y a nivel económico, pues ¿para qué vamos a hablar? Los números están ahí. No es lo mismo ingresar 50 millones de euros que ha ingresado el club esta temporada que 10, que es lo que como mucho puedes aspirar en Segunda División, porque está claro que los ingresos de la televisión cubren el 90%. Todo eso ya lo sabemos, por eso es tan importante seguir en Primera División. Pues el Elche está, por eso digo, desde que estuvo la última vez hasta el descenso administrativo en 2015, está ante el partido más importante del último lustro, con permiso del Elche-Girona, o del Girona-Elche del mes de agosto, que nos hizo subir a Primera División. Ese para mí también es partido clave en el último lustro. Yo creo que son los dos partidos más claves por la importancia. Es cierto que antes de ese llegó otro y otro, pero en esta ocasión no es un partido solamente en el que tenemos que estar pendientes, porque el Elche no solo depende de un partido, depende de dos. Y lo voy a explicar muy rápidamente para que no haya dudas. El Elche se mantiene si gana y el Huesca no lo hace, es decir, no gana. Es decir, si el Elche gana y el Huesca empata, el Elche se mantiene, el Huesca desciende. Y por supuesto el Valladolid. Recordemos que hay tres equipos implicados, de los tres equipos dos descienden, solo uno se salva. Esa es la opción A, la más factible, pero el Elche no depende de sí mismo. Debemos esperar el fallo del Huesca, es decir, que el Valencia le haga un favor al Elche, evitando la victoria del cuadro de Pacheta. Opción B, te vale el empate para permanecer en Primera División siempre que el Huesca pierda, porque sumarías un punto más, y que el Valladolid no gane al Atlético de Madrid. Porque si pasa esto, Elche y Valladolid en la última jornada estarían empatados a 34 puntos. Y empatados a puntos y empatados en el Golavera, se miraría el coeficiente de goles a favor y en contra, y el Valladolid ahora lo tiene mejor. Entre goles a favor y en contra lo tiene mejor. Además de que si eso pasase le quitaría la liga al Atlético de Madrid, a menos que el Madrid también perdiese. Pero bueno, eso ya nos importa menos. Y la opción más descabellada, pero posible, es que perdiendo también hay una opción para mantenerse en Primera División. ¿Cuál sería? El Elche pierde, el Huesca pierde, el Valladolid no pasa del empate, es decir, no gana ante el Atlético de Madrid, y el Eibar, que parece un convidado de piedra, gana. Esto sería fundamental. Gana al Barça, que no se juega nada, y el Eibar tampoco, porque está descendido. Si esto pasa, habría un triple empate a 33 puntos. 33 el Elche, 33 el Huesca y 33 el Eibar. ¿Qué se computa aquí? Pues es como una liguilla entre los tres. El que más puntos haya sacado en todos esos partidos, y el que más puntos ha sacado en todos esos partidos es el Elche, que ha sacado los 6 puntos del Eibar más 1 contra el Huesca, 7. El Huesca solo sacó 2 del Eibar, más 3 del Elche en la ida y 1 en la vuelta, o sea, al revés. Ha sacado 6 en esa suma, y el Eibar ha sacado menos. Pero vamos, es que el Eibar está virtualmente descendido. Bueno, pues en esa posibilidad de perdiendo el Huesca, no ganando el Valladolid y ganando el Eibar, se produciría ese triple empate y ahí el Elche saldría beneficiado. Pero, claro, es bastante más rocambolesco. Así que yo creo que lo más factible es que el Elche gane su partido y que el Huesca no lo haga. O como mucho que el Elche empate, que el Huesca pierda, eso ya es más difícil, y que el Valladolid no gane. Yo creo que las cuentas están claras y, bueno, pues a Fidel le preguntábamos precisamente por esas cuentas. Hay que ganar, pero también hay que estar con un ojo en Huesca. Sí, con muchas ganas, ¿no? Yo creo que al final tenemos que centrarnos en el nuestro, ¿no? Creo que, pues bueno, no. Nos da mucha confianza el resultado del otro día, el partido del otro día. Creo que el día del Árabe sufrimos un golpe duro todos, que nos dejó muy tocado y muy difícil la permanencia, pero yo creo que el equipo, como tantas veces este año, ha sabido sobreponerse y bueno, nosotros, pues bueno, el partido de Huesca sabemos que será importante por el devenir de todos, pero si no ganamos nuestro partido, pues será muy complicado, ¿no? No habrá ninguna opción. Así que intentar ganar el nuestro es nuestro principal objetivo. Y luego, pues bueno, a esperar lo que pase en ese campo. Pero como te digo, lo importante es nuestro. Lo importante es nuestro, no le quito la razón. Pero insisto, es casi más importante lo otro. Porque por mucho que el Elche gane, si el Huesca también gana, adiós a la primera división. No puede ganar el Huesca. Y no olvidemos que el Huesca tiene la sartén por el mango. Depende de sí mismo. No, si quieren, no hace falta que se fijen lo que pasa en el Martínez Valero. Si ellos ganan y hacen su trabajo, de nada servirá que el Elche gane 6-0 al Athletic de Bilbao. Tiene que pinchar el Huesca. Por eso digo que entiendo a Fidel. Lo más importante es lo suyo desde su punto de vista. Y tiene razón. Pero no menos importante o más es que pinche el Huesca. Si el Huesca no pincha, no hay nada que hacer. Así que para mí lo más importante es que el Huesca pinche. Y a partir de ahí, que evidentemente el Elche haga su trabajo. ¿Confía Fidel en la profesionalidad, en la competitividad del Valencia, en que les eche una mano? Sí, yo creo que sí. Yo creo que al final todos estamos hablando de un equipo de la calidad que tiene el Valencia, ¿no? Sabemos que puede pasar cualquier cosa, pero hemos visto como jornadas anteriores, de hecho el Huesca pierde en Cádiz hace dos semanas con el Cádiz salvado, ha habido partidos en los que hay rivales que se juegan mucho y se han enfrentado a otros equipos que ya han conseguido sacar puntos, el Levante ha ido puntuando en campos difíciles, de hecho hace dos semanas contra el Barça, prácticamente el Barça se pierde la liga allí, y bueno, pues nosotros confiamos plenamente en la competitividad del Valencia, en que van a hacer un buen partido y que ojalá saque un resultado que a nosotros nos beneficie, ¿no? Pero como te digo, muy centrados en lo nuestro. Muy centrados y evidentemente centrados en lo que ellos pueden controlar. Lo que no pueden controlar, no se puede controlar, y el Elche no puede controlar lo que pase en el Alcoraz. ¿Qué supone para Fidel la vuelta de la afición? Supone mucho, ¿no? Creo que al final hace muchísimo tiempo que jugamos un partido con gente. En este caso sabemos que son 5.000, pero si el estadio esta semana sí pudiese llenar, todos somos conscientes de que no habría una butaca libre. Sabemos que nuestra afición siempre nos ha dado muchísimo, que este año pues ha sido una temporada que han sufrido todos mucho desde casa, pero bueno, creo que tenemos algo muy, muy positivo que no esperábamos, sobre todo en los últimos meses, que en el último partido, jugando en las permanencias, pues vamos a tener a 5.000 que nos van a estar alentando y que nos van a apoyar durante todo el partido, ¿no? Creo que es algo muy bonito, es algo que bueno, que ojalá sea el guión soñado que todos esperamos, que nos salvemos en casa y con afición, que creo que sería magnífico, y sobre todo, como tú me has dicho antes, porque es una afición que ha sufrido mucho en los últimos años y que se merece el año que viene disfrutar de la primera división. Pues eso es verdad. Siempre una afición tiene el derecho de disfrutar del logro de su equipo, y por desgracia este año el Elche no ha podido disfrutar del ascenso a primera, ni pudo disfrutar de la recta final de la Liga del año pasado, que fue muy emocionante, ni pudo disfrutar de algo tan importante como es un playoff, ni pudo disfrutar del ascenso y mucho menos ha podido disfrutar de la primera división. Yo sé que esto le ha pasado a todos los equipos, pero no todos los equipos han vivido el romance deportivo que ha vivido el Elche, que es un ascenso en 2020 y toda una temporada 2021 en primera división. Si esto nos pasa, pues con un Elche en segunda mediocre, pues bueno, pues lo echas menos de menos el fútbol, ¿no? Pero claro, no poder vivir con lo que cuesta un ascenso y además cómo sucedió el ascenso en Girona en el minuto 96 in extremis. Pues los más de 30 años que yo llevo retransmitiendo el Elche, mira que llevo ascensos, es sin duda el más emocionante, bueno, junto con el de Baracaldo, pero aquel era de segunda B a segunda. Es que este era de segunda a primera. Por orden de importancia, este fue tremendo, ¿no? Y claro, no es lo mismo vivirlo en el campo, ni para nosotros la prensa, ni mucho menos para los aficionados. Bueno, pues es lo que nos ha tocado vivir, por desgracia. O sea, por suerte lo vivimos, pero por desgracia lo vivimos lejos, no en el meollo de donde se tienen que vivir los partidos. Bueno, pues vamos a esperar que el fútbol nos dé una segunda oportunidad de seguir en primera división. Se le preguntaba a Fidel también sobre lo de estar informados, de saber el resultado de otros campos. Esto, él prefiere saberlo, quiere estar informado, prefiere no, ¿cómo lo ve? Yo soy de los que preguntó el otro día al final del partido, como cuando hacemos el 1-3, soy de los que fue al banquillo a preguntar cómo iban los otros partidos. Al final creo que es muy difícil evadirte de los otros partidos, sobre todo si son tan trascendentales, ¿no? Yo creo que estas semanas con aficionados que vamos a tener en este último partido, pues si hay goles que nos beneficien, yo creo que lo vamos a sentir. Así que bueno, pero creo que yo también soy de los que prefiere saber. Al final son momentos de mucho nervios. Si la cosa va bien y nosotros estamos sacando nuestro partido, pues habrá algunos que siempre vamos a intentar tener información en el campo. Y bueno, y en el caso de que sea mala, pues ya sabemos, ¿no? Hay veces que he preguntado en otros años y cuando solamente la cara al que le pregunta ya te dice cómo están yendo los otros partidos. Así que nada, pues esperemos que todo vaya bien y cada vez que preguntemos, que seguro que vamos a preguntar, o que sean toda alegría todo lo que escuchemos en el terreno de juego. Le preguntamos a Fidel por lo mismo, si confía en el Valencia, si él fuera jugador del Valencia, ¿en qué se agarraría para ganar ese partido? Pues como profesional te lo digo, si yo me encontrase en la piel del Valencia, que ojalá fuese así y estuviésemos salvados, yo iría a ganar ese partido igualmente, que creo que es lo que van a hacer ellos. No, yo creo que estamos hablando de uno de los equipos más grandes de España, que lo ha demostrado durante muchísimos años y que creo firmemente en que van a ganar el partido, creo que van a ir a ganar el partido. Luego podrá pasar lo que pueda pasar, pero creo que van a ganar el partido. Sobre el Atleti de Bilbao, ¿qué Atleti espera el Elche este sábado en el Martínez Valero? Que bueno, que vienen cargando unos malos resultados, sobre todo esas finales, pues bueno, seguramente le habrán mermado un poquito la mentalidad, también a la hora de preparar esos últimos partidos, porque han tenido una carga mayor. Pero sabemos el equipo que es, ¿no? Sabemos que es un equipo intenso, que en estos últimos partidos pues están entrando algunos chavales, que está haciendo bastantes cambios de cara al año que viene, pero que son un equipo con unos datos y unos registros físicos enormes, de los más complicados de enfrentarte durante toda la temporada, porque sabemos que es un equipo muy correoso, un equipo que luego tiene jugadores con muchísimo talento, gente rápida arriba y determinante, y tendremos que hacer un buen partido, un gran partido para poder ganarle. Sobre la pregunta típica de estas fechas, los maletines. Es cierto que desde la llegada de Tebas a la presidencia de la Liga esto se ha perseguido muchísimo. Ya antes una prima por ganar, bueno, decía, bueno, por hacer bien tu trabajo, pues no está mal visto. Ahora ya eso no es que esté mal visto, es que es incluso delito, no te digo nada, por perder. Y en este sentido a Fidel se le preguntaba sobre, bueno, pues eso, los maletines, las primas, por incentivar a los que ya no se juegan nada. ¿Cómo lo ve? Con respecto al tema de los maletines, pues bueno, se habla mucho más de lo que sucede, creo que todos los años se habla del tema este de los maletines, pero yo te digo que hace muchos y muchísimos años que eso está muy controlado, que está bastante, que están penando bastante. Hay, de hecho, la liga tiene un apartado de integridad y que todos los años recibimos varias charlas y demás. Y creo que bueno, que nosotros no tenemos que evadir de esos temas e intentar que bueno, que pase lo que tenga que pasar siempre en el rectángulo de juego, en el terreno de juego, y que no nos influya menos muy poco esas cosas que se hablan mucho y que, como te digo, creo que suceden bastante menos de lo que se habla. Vamos con la polémica. Al menos desde esta casa no queremos agigantar una polémica, no digo yo que sea artificial, porque yo creo en la honradez del futbolista, me refiero por supuesto a Dani Calvo, pero sí es cierto, y ayer lo decíamos cuando lo comentábamos, que su padre no estuvo acertado. Para poneros en contexto, os pongo cuando le hacían la pregunta a los compañeros de Aragón Radio al padre de Dani Calvo. Le preguntaban por el futuro de Dani Calvo, que acaba contrato este año en el Elche Club de Fútbol, que qué le gustaría, que si ya sabían qué iba a pasar con Dani Calvo. Y esto es lo que dice el padre de Dani Calvo, que va bien, hasta que se enreda y dice lo que dice. Y también te quería preguntar por el futuro de Dani. Me imagino que será algo ya a tratar a partir de la próxima semana. El futbolista acaba contrato este próximo verano. ¿Cómo lo lleva él? Bueno, pues lo lleva bastante bien. Sí que es cierto que acaba el 30 de junio, hasta hace poco tiempo pues no le habían comentado nada. Sí que es cierto que en los últimos días ha habido algún contacto con el club, pero quedaron en posponer todas estas situaciones para una vez acabada la liga y saber perfectamente dónde se encontraban. Entonces, eso con referencia a que está Elche. luego ya desconozco todo pues de cualquier situación que pudiera producirse por algún club o por algún equipo. Que esto, la verdad es que también tengo que recordar que pues eso, que con las palabras que estoy de Pacheta, pues también se puede tener un rayo de esperanza en que a lo mejor si uno u otro, que esto no desciende, y otro equipo queda en primera, pues también pudiera ser de que pues el club, en este caso la Sociedad Deportiva Huesca, podía estar interesado en el caso de que Pacheta siguiera también como entrenador, que puede darse esa circunstancia. Pues veremos a ver lo que sucede. Pues ahí es donde se lía. ¿Para qué mencionas el Huesca? A ver, puedes dejarlo muy bien. A ver, yo entiendo que el padre lo hace sin mala intención, porque y no es que el periodista le apretase, pero bueno, pues porque no tiene costumbre, me imagino, que de hablar mucho en la radio. Pero que se podía haber dejado bien diciendo, pues mira, Dani Calvo está muy contento en el Elche, vamos a ver si le presentan la renovación, y si no, bueno, pues a ver si con lo que ha hecho este año aparece algún equipo de primera. Pero claro, casualmente hablar del Huesca de Pacheta, que en el fondo no dice nada que no sepamos. Pacheta fue el que apostó por Dani Calvo cuando el Numancia no lo quería y lo trajo al Elche Club de Fútbol. Yo confío ciegamente en la profesionalidad de Dani Calvo, siempre lo ha demostrado. Pero claro, al decir esto, sin querer, pues ya pones en un brete al futbolista, porque si sale esta jornada y comete un fallo, ya empezamos con que si la abuela fuma. Y hay que evitar todo este tipo de suspicacias. Le preguntamos a Fidelo, os he puesto en contexto, ayer no lo puse porque no quería enredar más, ante un partido tan importante, que ya nos acordamos lo que pasó aquí, el día del Granada, el playoff, cuando a David Sánchez Bordalás no lo metió ni en la convocatoria, por lo que fue, porque le tocaron, el señor Pina, entonces presidente de... Supuestamente le tocaron. Por eso Bordalás no lo, ni lo convocó cuando era el desatascador de partidos. Bueno, pues os he puesto en contexto la frase para que ahora escuchaseis la respuesta cuando se le preguntaba a Fidel sobre esta polémica con Dani Calvo. ¿Él qué piensa? Bueno, pues yo, Dani, lo veo perfecto como siempre. Creo que, bueno, son unas declaraciones que yo las he visto, me llegaron el otro día y las hemos comentado, evidentemente, pero creo que no tiene nada, absolutamente nada que ver con él, ¿no? Son unas declaraciones que ha hecho su padre, que se han malinterpretado y nada más. Creo que si analizamos la trayectoria de Dani Calvo aquí en Elche, creo que poco se puede dudar de su profesionalidad y de lo que ha dado, ¿no? Al final ha sido muy, muy, muy importante. El año pasado fue uno de los mejores centrales para mí de segunda división, y este año, pues bueno, la primera etapa con el primer entrenador, con Almirón, tuvo menos protagonismo, pero ahora luego ha demostrado lo que es, ¿no? Que es un jugador súper importante, que va a estar para lo que haya y que es de los mejores compañeros que he tenido en años, así que no puedo decirte nada al respecto de su profesionalidad o de que le vaya a influir algo por las declaraciones de su padre, porque sé que no va a ser así. Insisto, yo también pienso como Fidel, y Escribá también, porque además Escribá es el que apostó por él cuando con Almirón pues estuvo a punto incluso de salir en el mercado invernal. Para mí no hay dudas, lo digo porque es que puede ser el hombre que sustituya, sería lo normal que sea el que sustituya al sancionado Diego González. Sobre lanzar otro penalti, ¿os acordáis? En la retransmisión lo hemos dicho muchas veces, el día del Valladolid, cuando el Valladolid empató en el minuto 87, lo dije, sabía que no me iba a equivocar, pero no porque yo sea más listo que nadie, sino porque ya son unos cuantos años siguiendo al Elche y siguiendo fútbol, 32 concretamente, a nivel profesional. Se iban a echar de menos los puntos de Valladolid. Claro que se iban a echar de menos. Y con lo del penalti contra el Atlético de Madrid, fíjate que solo un punto, solo con ese punto, solo con que ese balón hubiese entrado, con que hubiese pegado un centímetro más a la derecha en el palo y hubiese entrado, estaríamos hablando de que no necesitaríamos el pinchazo del Huesca. El Elche dependería de sí mismo. En primera división, un equipo tan justo como el Elche, con el presupuesto más bajo y que va tan justo, llega tan justo a los partidos para intentar ganarlos, un punto es la diferencia entre un descenso o la permanencia, entre el éxito y el fracaso. Lo sabíamos. Sabíamos que los dos puntos de Valladolid en Valladolid los íbamos a echar de menos, los de aquí de Valladolid también, el penalti. Claro que lo sabíamos, pero por lo menos hemos llegado vivos. La pregunta está clara. Si toca tirar otro penalti decisivo, ¿lo tiraría? Sin dudarlo, ¿no? Yo creo que llevo lanzando penalti muchas temporadas. El otro día fallé un penalti importante, pero tanto el míster como todos los compañeros desde ese momento que fallé, y hay alguno en este caso que al partido siguiente me dijo que si había un penalti que no dudas en cogerlo de nuevo, pero lo tiraría sin duda sería uno de los candidatos. Otra cosa es que, como hemos hablado en alguna ocasión, si hay algún compañero que en ese momento se encuentra con mucha confianza y cree que él lo va a hacer, lo cedería también sin ningún tipo de problema, ¿no? Al final hay dos, tres que somos lanzadores, que solemos entrenar, no tendría ningún problema en tirarlo, es más, me ofrecería tirarlo, pero bueno, al final pues son decisiones que tomaríamos en el campo en esos segundos entre compañeros y por el bien del equipo siempre. ¿Alguna cosa más se le pregunta a Fidel? Sí, sobre un nombre propio, sobre Nino. El otro día Bragarnik dijo que abordaría en su futuro, en cuanto termine la competición. Podría ser que el de el sábado sea el último partido del gran Nino y colgase las botas. Podría ser que no. Recordemos que en junio va a cumplir 41 años. Este tío va de récord en récord y ya lo sabemos. Pero había que preguntarle a un compañero como Fidel, ¿él qué piensa? Que Nino se ha ganado el derecho a decidir, creo que se ha ganado durante todos estos años y toda su trayectoria el derecho a decidir cuándo es el momento. No sé si va a ser este su último partido o seguirá, porque yo físicamente le veo bien. Sí que es cierto que ha sido la temporada más complicada, sobre todo a nivel de que ha tenido menos minutos, ¿no? Y es difícil, y todos sabemos la mentalidad de Nino, que es un ganador, lo transmite en el día a día, en cualquier reducido, en cualquier ejercicio, él es muy intenso y siempre está con muchísimas ganas, y al final, pues bueno, es difícil tener un papel en este año que ha tenido más secundario, y sobre todo por lo que representa, por lo que fue el año pasado, que fue una temporada en la que fue muy, muy, muy importante, y yo creo que, bueno, que hay que se sentará él con el club y con todo el mundo, y respetaremos su decisión, sea cual sea. Yo creo que se ha ganado el derecho a decidir, y yo por mí ojalá lo tuviese en el vestuario durante mucho tiempo más, porque creo que para mí tiene cuerda para rato, lo veo físicamente bien y siempre ha sido importante. También le preguntábamos a Fidel si este era el mejor año de su carrera. Sí, en primera división yo creo que sin duda, a nivel de continuidad, de regularidad y de números, nunca había hecho estos números en primera división. Comparado con segunda, pues bueno, he tenido buenas temporadas en segunda división, no tendría que verlo un poquito más fríamente, pero creo que por la trascendencia que tiene y sobre todo por la categoría en la que es, seguramente sea de mis mejores temporadas de mi carrera, sí. Yo nunca, nunca he hecho 1000 kilómetros por amor. Bueno, aunque reconozco que hubo una vez... Porque siendo sinceros, tus planes no tienen límites. Así que la mejor opción es ir siempre en tu nuevo SEAT León híbrido enchufable, eléctrico y gasolina. Estrénalo por 250 euros al mes con MyRenting. Entrada de 3.739,82 euros. Condiciones en SEAT.es. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja, Serrauto. Y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrauto. Rano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¿Necesitas desconectar? Con la Ljub nunca lo has tenido tan fácil y tan cerca. Disfruta del destino con las mejores tiendas, restaurantes y el ocio infantil más top. Di aloha a tu nuevo destino. Próxima parada, la Ljub Destino Oasis. Descúbrelo en cclaljub.com. 1, 2, 3, 4... ¡97! Ahora tu C3 con 97 combinaciones posibles por 97 euros al mes. Olvida las excusas y reserva el tuyo antes de que se agoten. Unidades limitadas. Más información en citroengrupomarcos.com. Citroën Grupo Marcos. Pasión por llegar. Disfruta de los desayunos, almuerzos y comidas diarias de Águila Bar, en el interior de nuestros locales o en nuestras fantásticas terrazas. La mejor gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado nuestros arroces? Menú diario, un buen tapeo o a la carta. Tú eliges, y si quieres también para llevar. En Elche tus restaurantes son Águila Bar, en Altavix, Centro y Plaza de España. Síguenos en las redes sociales. Cuando pruebas un Audi, ya no puedes cambiar. Bueno, sí, por otro Audi. Este mes en Serramóvil tienes 4 motivos más para ser fiel Audi. Llévate un Audi A1 Sportback 95 caballos por 19.900 euros. Un A3 Sportback 110 caballos por 25.900 euros. Un Q2 110 caballos por 23.900 euros. O un Q3 150 caballos por 32.500 euros. Serramóvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Los muebles de diseño más vanguardistas y de las mejores marcas nacionales e internacionales están en Hogar Mobiliario. Por tu compra, regalo seguro y paga en 39 meses sin intereses. Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche. Imagina un cable eléctrico 100% y etiqueta cero. Imagina 5 minutos de carga y un día entero de conducción. Imagina una autonomía de hasta 460 kilómetros en ciclo urbano. Deja de imaginar. Bienvenido al futuro. Nuevo Fiat 500 eléctrico con plan Moves 3 desde 14.990 euros. Consulta condiciones legales en fiat.es. Te esperamos en Esquella Automóviles, tu concesionario Fiat, en Elche Sor José Falcorta 37, en Orihuela Carretera Murcia Alicante kilómetro 27 y en Elda Petrer Partida Reventó 1. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FUTCOACH 10 Formación convoca cursos intensivos de verano. Sácate el título de entrenador en 2 meses, junio y julio. Cursos oficiales de la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Inscríbete en FUTCOACH10.es. Pagos fraccionados sin intereses. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, pues la afición del Elche Club de Fútbol que va a arropar al equipo de Escrivá camino del Martínez Valero. Como comentábamos estos días, los seguidores franjiverdes van a recibir al autobús del club desde la rotonda del aficionado hasta las puertas del estadio, con las medidas de seguridad, con la distancia de seguridad, con las mascarillas, con esas medidas sanitarias, una vez que, tras la petición de la Federación de Peñas, se ha recibido ya la autorización de la subdelegación del Gobierno. Por tanto, pues entre las 4:15, 4:30, habrá ese pasillo de 1 kilómetro desde la rotonda del aficionado por la avenida José Esquitino hasta que giras ya a la derecha el Martínez Valero, pues diseminado de aficionados, trufado de aficionados, haciendo ese pasillo hasta el propio estadio, pues para que poco a poco vayan viendo el calor de la afición blanquiverde y luego pues esos 5.000 seguidores que van a poder estar, los privilegiados que van a poder estar animando al equipo, van a estar con el equipo, que esa es, insisto, la pequeña ventaja, yo diría grandísima ventaja que va a tener el Elche en comparación con el Huesca. El Huesca no va a poder tener aficionados dentro del estadio. Y destacar que el ilicitano, el filial, se ha clasificado para disputar la final del playoff de ascenso a la segunda REF, a la segunda Real Federación Española de Fútbol, tras vencer ayer por 2-0 al Club Deportivo Roda en el Polideportivo de Altavix. Ato, nada más arrancar el encuentro, y Johnny en el tramo final marcaron los goles del equipo de Pau Quesada, que peleará por dar el salto de categoría el próximo domingo contra el vencedor de la eliminatoria Intercity Villarreal C, que es el Intercity. El duelo comenzó bien para el filial del Elche al adelantarse en el marcador en el minuto 1 de juego. Ato aprovechó un error de la zaga visitante en la salida de balón para recuperar el esférico y conectar un gran disparo desde fuera del área que pegó en el poste y acabó en el fondo de las mallas. Antes de llegar a la primera media hora, de nuevo Ato tuvo en sus botas la oportunidad de marcar el segundo, pero su disparo lo desvió el portero del Roda. Y en el tramo final de la primera parte, el conjunto visitante tuvo sus mejores oportunidades. Primero, un balón se estrelló en el palo de la portería franjiverde y después Luis Castillo tuvo que intervenir para evitar el empate. Ya en la segunda parte, ambos equipos introdujeron cambios y el ilicitano sentenció el choque, el 2-0 definitivo de Johnny Álamo, que cazó un rechace dentro del área tras una gran jugada de Diego Bri, jugadores habituales de los entrenamientos con Escrivá, Johnny Álamo, Diego Bri, y que fueron parte fundamental en la victoria de ayer. Así que se la jugarán contra el Intercity el domingo en casa del equipo de Manu Herrera, el que fuera uno de los porteros importantes también del Elche Club de Fútbol, el Zamora de la categoría en aquella temporada de los récords. Así finalizamos. Mañana volvemos ya con la previa, la última hora de ese apasionante Elche Athletic de Bilbao y, por supuesto, de esa última jornada taquicárdica. Volvemos mañana a la 1 y 20. Feliz tarde. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.